Lunes de la octava semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Cuando se puso en camino, un hombre se acercó a Jesús y, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos en el Evangelio con una diferencia que podríamos titular así: la diferencia entre el hombre recto o el hombre correcto y el hombre evangélico o el hombre santo. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre que se acercó a Jesús a hacerle una consulta, la consulta era cómo hacer para ser feliz, o sea, para tener la vida eterna, eso que todos queremos, en lo más profundo, la felicidad sin fin, la vida eterna. Este hombre era un hombre correcto porque le planteó a Jesús que él era una persona correcta, que cumplía con los mandamientos, no mentía, no robaba, no perjudicaba a nadie, honraba a sus padres, etc. Pero Cristo le propuso aquello que es necesario para ser feliz, porque en el fondo el solo cumplimiento de los mandamientos, nos damos cuenta, si bien son necesarios, no son suficientes para ser feliz. Nuestro corazón no se llena, nuestra alma no se llena con el cumplimiento de los mandamientos simplemente. Estamos llamados a más, a mucho más. Por eso la inquietud de este hombre, porque experimentaba que, si bien era un hombre correcto, digamos disciplinado, no le hacía daño a nadie, sin embargo no era feliz. Cristo le propone el camino para ser feliz, para además salvarse, alcanzar la vida eterna, y le propone una mayor entrega cuando le dice: si quieres ser perfecto, si quieres ser feliz, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Jesús le metió el dedo en la llaga, le tocó aquello que a este hombre más le dolía, porque le propuso una renuncia o un desapego de aquello que dominaba el corazón de este hombre: los bienes materiales, los cuales eran muchos. Este hombre era rico, y por ese apego, por ese excesivo amor a las cosas creadas, a los bienes materiales, este hombre renunció a la felicidad que anteriormente estaba reclamando. Fíjense entonces lo que es el apego a las cosas, el amor desordenado a las criaturas, cómo puede generar en nosotros una falta de libertad. Cristo le propone a este hombre y nos propone a todos libertad. Cristo nos quiere libres. Cristo quiere hombres libres, discípulos libres, que lo sigamos en libertad. Y no con ataduras o con apegos. Pero bueno, este hombre optó por seguir siendo esclavo. Un hombre correcto, seguramente, luego habrá sido un hombre correcto, cumplidor de los mandamientos, pero no un hombre virtuoso, mucho menos un hombre santo. No fue un hombre evangélico, sino un hombre simplemente correcto. Pero ser correcto no hace feliz a nadie. Ser correcto hace que, por el contrario, quedemos tristes. Este hombre, dice el texto de hoy, cuando le dijo a Jesús que no, cuando prefirió los bienes materiales a Cristo, se entristeció, quedó triste. Y es que el apego genera eso. La falta de libertad genera tristeza. Muchas veces estamos tristes nosotros, no porque el mundo sea malo, o porque los que nos rodean sean malos, o porque las circunstancias sean adversas o negativas, sino por un desorden nuestro interior, que tiene que ver muchas veces con nuestros apegos. Cuando digo apegos, no solamente pienso en las cosas materiales o en el dinero. Podemos tener apego a personas cuya cercanía nos genera dependencia o falta de libertad. Podemos tener apego a un grupo de personas, a un grupo social, cuya cercanía también y contacto me quita libertad. Podemos tener apego al tiempo. Hay personas que son esclavas del tiempo, no dueñas, sino que están sometidas al tiempo, a la agenda, que les quita libertad. Podemos tener apego a la tecnología, etc. Es decir, cada cual sabrá cuál es la tentación más fuerte en este sentido. Cristo nos quiere libres, quiere que lo pongamos a Él por sobre todas las cosas para poder seguirlo en libertad. Es una opción radical que propone Jesús. Y aquí se juega nuestra felicidad en este mundo y la felicidad luego de la muerte, la vida eterna. Aquí se juega todo, en estas elecciones. Sepamos que sí, optamos por las cosas, por las criaturas que no son Dios, la consecuencia será no solamente la pérdida de la vida eterna, sino también la tristeza que invadirá nuestra vida aquí, ahora, en el presente, en nuestro momento actual. Finalmente, Cristo dice que quienes tienen apegos, Él hace referencia a los ricos, podríamos también extenderlo no solamente a los ricos, es decir, aquellas personas que poseen muchos bienes e idolatran esos bienes materiales, sino también cualquier tipo de apego o de idolatría. Cristo dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve, vaya al cielo. Aquí hay dos interpretaciones posibles con respecto a esta expresión. Una es el camello, el animal, que no pasa por el ojo de una aguja. Se denominaba así a algunas puertas del oriente, puertas bajitas, con forma de ojo de aguja, así con punta, y que por ser angostas y bajas impedían el paso de un animal. Es imposible que un camello pase por esa puerta tan estrecha. También podríamos entender este pasaje con otra interpretación, según la cual el camello sería una soga muy gruesa, tipo soga de marinero. Esto tiene que ver con la etimología de la palabra camello en el sentido original, una palabra muy emparentada con esta soga, que ciertamente es imposible que atraviese el ojo de una aguja. Bueno, independientemente de cuál sea la mejor interpretación, lo cierto es que ambas cosas son imposibles. Cristo dice que así todo es más fácil que esto ocurra a que un rico se salve. Una frase muy fuerte, pero muy realista también. La riqueza, no porque sea mala, pero sí porque nosotros somos malos o nos relacionamos mal con ella, la riqueza y cualquier tipo de desorden afectivo, de apego a las criaturas, nos apartan de Dios en este mundo y nos apartan de Dios en la eternidad. Con lo cual pidamos al Señor nos dé libertad interior, nos ayude a lograr una sana distancia, que no es un rechazo, pero sí una sana distancia respecto de aquellas cosas que no son Dios, que por el contrario podamos priorizar a Cristo en nuestra vida y el amor de Dios que todo lo llena. Es el amor de Dios y la persona de Cristo lo único que podrá llenar el corazón del hombre y garantizarnos la felicidad. Bueno, que podamos darnos cuenta de esto, hacer experiencia de esto que hoy dice el Evangelio, para ser libres en este mundo, para tener vida eterna. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.